quiero un día yo ver las flores al alba cantar, mil espigas al viento nacer, santo triunfo de un duro luchar. Bajo el tiempo sufrir sin saber y mil manos morenas prensar, impregnando la tierra.